domingo a la carta. Un menú para que le gusten todos y todas. Todos los temas menos los habituales. Fuera de contexto. Una entrevista atravesada por palabras poco frecuentes. Fuera de contexto. El famoso yo te conozco, pero te conozco. Fuera de contexto. En Domingo a la Carta. Y bien, el fuera de contexto, este momento, donde ustedes saben, hablamos con gente de distintos palos, conocidos por su actividad, políticos, alguna actriz, músicos, deportistas, pueden hablar de todo, menos de la actividad por la cual uno los conoce. Y si llegan a hablar, a mencionar o a caer en la trampa de hablar de lo que ellos hacen o por lo que uno los conoce, suena la chicharra loca. Ahí está. ¿Cómo es la chicharra loca? La chicharra loca, ¿eh? Y si pasan el test, pasan la prueba, bueno, al final podemos hablar, por supuesto, de su actividad. En este caso, alguien que veníamos llamando hace una semana, después nos encontramos y hoy espero que nos encontremos en este día especial. Es el señor Alejandro Aguada, que está en línea. Todo el equipo de Domingo a la Carta, Alejandro, y aquí Adrián Corol, te saludamos. Feliz día y un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, escuchando. Eugenia, querida, buenas Hola. Tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, amiga. Pero estás? Ojo que si dicen de dónde se conocen, suena suena la chicharra. Pues al final podemos, porque Eugenia es alguien que viene de un palo muy específico, que es el palo, voy a decir la palabra, por ejemplo, del palo del teatro, ¿no? ¿Viste? Y cinematográfico. Y también. Cinematográfico también. Tiene que haber una actuación. Ojo, una chicharra, Alejandro. Bueno, ¿cómo vos sos un tipo que en los domingos tenga alguna cuestión relacionada con lo futbolístico, el morfi? ¿Viste que los domingos tienen como ese espacio, ¿no? El día que te juntás a morfar en familia, o el día del fútbol, ¿a vos eso te llega o no? No, señor. No, señor. Viste que hay gente que sí, y que los domingos le daba como una, lo decíamos la semana pasada, que antes había como una cosa del bajón dominical en la época que estaba fútbol de primera y feliz domingo y esas cosas, y ahora que no está ni feliz domingo ni fútbol de primera, tal vez el bajón es menor. No, yo primero me deprimo y después veo qué hago. Y de primero me deprimo y después veo qué hago. Y una vez que ves qué haces, ¿lo haces? A veces sí, a veces no. A veces no. Depende de la intensidad de la depresión. Depende de la intensidad de la depresión. ¿Y qué cosas no te deprimen? No, hoy, por ejemplo, es un día extraordinario. Ah, hoy da para salir, tomar un poquito de sol, respirar aire. Hoy es un día peronista, amigo. Hoy es un día peronista. Ah, mira, te metiste en un lindo... Lindo quilombo. En un lindo quilombo. Vamos a hablar de eso. Un día peronista. ¿Te gustan los días peronistas? Me gustan los días... Pasa que ahí tenemos otro quilombo con respecto al general... Sí. Y al particular. Y al particular. Tenemos para hablar 3 horas. ¿Sí? Pasemos rápido la página. Bueno. Hay cosas que sí, cosas que no. Hay cosas que sí y cosas que no. Sí, me gusta ver a la gente que tiene que ver con nuestro país, ¿no? Nuestros compatriotas. Me gusta ver a la gente contenta, y si un domingo como hoy salgo a pasear y veo a la gente contenta, me pongo contento, sí, me pongo contento, sí. O sea, tenés esa sensibilidad, esa percepción de cómo están las cosas en el país, o sí, porque se abrió esa puerta, se abrió esa puerta en relación a la inclusión y al un país para todos, y ahí me tienen. Eso estoy, eso quiero, y por eso espero aportar mi pequeño grano de arena. ¿Y cómo? Bueno, fuera del laburo, ¿tenés alguna idea de cómo aportarlo? ¿O simplemente, tal vez diciendo esto en la radio? Yo creo que es así como lo último que acabas de decir. Sí, por supuesto que hay espacios donde se puede hablar y espacios donde no se puede hablar. Exacto. Aprendí que donde no se puede hablar, cierro todas las compuertas y sigo caminando. Sí. Donde se puede hablar, sí, donde se puede intercambiar, trato de dar mi punto de vista, donde para mí esencialmente tiene que ver con la construcción de una sociedad para todos. Muy bien, y creo que en ese sentido se puede ser que soy un, se puedo decir muy humildemente que soy un militante de la vida. Está bien, nada menos, y uno cuando escucha decir eso tiene que recuerda a Mario Benedetti, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Salvando la sideral de distancia. No, pero es una hermosa frase, ¿no? Por ejemplo. Porque cuando suena el río. Nada menos. Y puta madre, qué frase divina, ¿no? Me hiciste acordar. No, vos me hiciste acordar, fue tuyo, ¿eh? No, tuyo, no, o de Mario. Y cuando suena el río, me cago, qué belleza, ¿no? Que suena el río, ¿no? Que suene el río es una gran belleza. Escúchame, hablando de frases y esas cosas, ¿le das bola a las redes sociales? No. Nada, ¿no? No. Ahí... Tengo el compromiso más bien laboral que social. Ajá. Es más, estoy pensando en limpiar todo lo que tengo y empezar de cero muy acotadamente y que sea solo exclusivamente laboral y por intercambio laboral. ¿Y nada personal? Y me hincha las pelotas porque me aburrí mucho, porque no creo en ese tipo de comunicación. Okay. La pendejada, ahí nadie está, ¿no? Igual yo sigo viviendo en el paleolítico, es más telefónico y personal que pero porque soy de madera con la computación, ¿eh? Ajá. ¿Y tenés, por ejemplo, agenda manual de teléfono? O sea, ¿la anotás así o lo tenés? Lo tengo en el teléfono celular. Ah, lo tenés. Que te confieso, sigue siendo un teléfono que debe tener como 8 años. Y bueno, cuando cumpla 15, invitanos a cumpleaños. Eugenia Levin te quiere preguntar algo. Sí, pero tu hija puso en Facebook que sos el mejor papá del mundo. No tiene otro remedio. Es el único que tiene. Es buena esa, porque viste que todos dicen madre hay una sola, y el otro día uno decía padre hay unos solos. Está muy bien, acuerdo. Ale, te pregunto. Venga. Yo que te conozco y que sos tan genial haciendo de tantas personas. Ojo con lo que vas a ver, no se dé la chicharra. No. ¿Qué serías si no fueras actor? Yo creo que viviría en el campo. Creo que me iría al campo y trabajaría la tierra. Creo que eso me... Es más, hasta a veces lo pienso, ¿sabes? ¿Lo has hecho alguna vez así? No, siempre tuve la fantasía. Pero sí es cierto que, por ejemplo, yo en la sierra cordobesa soy un hombre feliz. Ah, es un lugar... De todos modos, dudo de esto que estoy diciendo porque también soy muy urbano y capaz que a las 2 semanas de estar trabajando la tierra empiezo a arañar paredes. Ah, ya. Porque tengo las... No, en realidad soy urbano y amo lo que hago y trabajo y me siento a gusto en amar en coche. También es cierto que estando en contacto con todo eso, yo la paso muy bien. Lo que no sé si tengo... Primero la capacidad y segundo la constancia, porque además en el campo hay que laburar de verdad. Sí, hay que arrancar temprano, hay que laburar, y ahí tengo muchas dudas. Pero ahora, lo cierto es que sí tengo el sueño, la fantasía, qué sé yo. Alejandro Aguada, con él estamos hablando. ¿Es usted alguien que se le anime a la cocina, al asado, a esas cosas? Sí. ¿A qué de todo? El asado me estoy animando. Ajá. Los fideos me salen bastante bien, el truco me sale bien, los ravioles me salen bien, la milanesa me sale más o menos. Estoy perfeccionando el asado, eso sí. Ahí estamos. La molleja todavía no sale, no es fácil, como, no sale como tiene que salir. No es fácil la molleja. Lucía Caposo, algo te va a preguntar. Alejandro, hoy justamente es el Día del Padre. El otro día leía en una nota que vos hablabas de tu padre Abraham, ¿no? Sí. Igual que el mío, que se llama Abraham. Pero mire que casualidad, ese peón de carnicero, ¿no?, que se levantaba al alba muerto de frío y demás. ¿Cuál es el legado de tu papá? Eso, ¿no? Eso, sencillamente eso. Yo ahí en la nota esa decía que él arrancó a los 7 años a laburar. Y fue un hombre que trabajó toda su vida, menos los últimos 15 años, ponente que ahí se dedicó a pasar a lo mejor posible. Y yo he visto cómo mis padres, a partir del trabajo y de la cultura del trabajo, fueron evolucionando socialmente y mejorando su calidad de vida. Y eso a mí me entró. Sí me entró, donde me entró a partir de haber encontrado lo que deseaba y quería para mi vida. Qué bueno. Una vez que encontré eso, me hice un trabajador más. Antes de eso era el vago más vago de todos los vagos. Pero aquella frase extraordinaria de Facundo Cabral, ¿no? Aquel que trabaja 8 horas en algo que no le gusta es un desocupado. Claro, claro, claro. Qué bueno. Hoy estamos trayendo a esta charla a Mario Benedetti, a Mario y a Facundo, Cabral, nada menos, ¿no? Huele bajo, señor, huele qué bajo. Qué grande eso, huele ¿no? Bajo. No soy de aquí, cuando uno... ni soy de allá. No, pero el huele bajo es también el no soy de aquí ni soy de allá, sí. También. Pero el huele bajo es contundente. Es eso. A medida que voy creciendo, cada vez se hace más carne y más incuestionable, ¿no? Es que es así, uno recuerda el Ferro Cabral cuando él hacía don Facundo Cabral esos conciertos impresionantes y él hizo el huele bajo también una forma de vida. Un hombre que vivió en el mundo, ¿no? Exactamente, a medida que pasaron los años. Y trayéndonos acá a las cuestiones, recién hablabas del ejemplo del laburo, que fue muy, cómo te marca en lo familiar, en tu vida, ese ejemplo del viejo y demás. No quiero meterte en quilombo, pero ¿cómo ves la ciudad de Buenos Aires a nivel, digamos, político? Me metes en un quilombo, pero ya... hablando de familia. Hablando de familia. Por ejemplo, hoy no sé qué pasa en la familia de mis padres con respecto al Día del Padre. Eso ha pasado a partir de mis enunciaciones públicas. A ver. Y se produjo una distancia grande, pero bueno, las cosas son así. Y zapatero a tus zapatos. Mira, muy bueno. Tengo 3 minutos seguidos. Sí, tenés 3 minutos seguidos porque están muy... Dos minutos. Todo tuyo, Ale. Mirá, la Argentina que yo amo nace en el 1810, de la mano de algunos que querían una sociedad para todos. Tristemente se fueron ganando esa batalla cultural y política los otros, y ese país que se termina instalando en y fundando en 1870, luego de la traición de Urquiza, a partir de Mitre, Roca, Sarmiento, Avellaneda, y se instaló ese país donde esencialmente la mirada del afuera era lo valorado y la mirada del adentro era lo despreciado. Y yo amo esencialmente el adentro y desde el adentro hacia afuera, tanto de manera personal como de manera social. Un pequeño cambio a partir de Irigoyen, un gran cambio a partir del primer y segundo Perón. Y la Argentina que yo estoy viendo en este momento me fascina, me encanta, porque tiene que ver esencialmente, entiendo yo, con la construcción de un país desde adentro, para nosotros, para Latinoamérica y para el mundo. Uh-huh. Lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires para mí tiene que ver con el otro país, con el ser un triste fondo de una piecita, de una casita, donde nos dicen lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, y de eso estoy repodrido de todo punto de vista. Desde el punto de vista literario, desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista teatral, desde el punto de vista de lo que sea. Tengo ganas de que nosotros nos desarrollemos como un país productivo en cada una de las áreas, realizada por argentinos, para los argentinos y para Latinoamérica. Todo lo que, toda la info y toda la que bajan en la ciudad de Buenos Aires para mí tiene que ver con esa triste y mediocre concepción de una realidad ajena que no me interesa en lo más mínimo. Contundente. Lo que sabes que estaba pensando, no hay mucho más que agregar. O sea, Benedetti, Cabral y Aguada. Cuando suena el río, suena el río, amigo. Yo sueño, mira, bueno. te lo digo de verdad, yo... ¿Cómo me encantaría la patria grande? ¿No sabes qué feliz sería con la patria grande? Ahí está la patria, y que tiene que ver también con aquello del pater y del padre. Mirá, entonces, muy bien, señor. Aguada, usted es su maestro, y le digo una cosa más. no me preocupa si hoy no ve al cuñado. Te mando un abrazo, Alejandro, gracias por este Fuera Contexto, estuviste bárbaro. Abrazo inmenso, lo quiero. Chao, Euge, amor mío, nos vemos, Euge. Qué bueno estar en el mismo camino que vos, una vez más. Vamos, amiga mía. Brillante, un beso grande, Alejandro Aguada. Un gusto.